Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Durante el debate, el intento, digamos, al menos de legalizar el aborto y hacerlo seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, había algo que se escuchaba, creo que lo único que se escuchaba repetidamente, de un lado y del otro, de los verdes y los celestes, como se dice ahora, era que había que fortalecer la educación sexual integral, que era imprescindible la educación sexual integral. Ahora bien, en el Congreso, en estos tiempos, después de lo del aborto, se está intentando modificar la ley de educación sexual integral que rige en la Argentina, no en todas las provincias, aunque es una ley de alcance nacional. Y así parece que algunos de los que decían que era importante la educación sexual integral empiezan a pensar que no. Es que si recordás los argumentos de quienes en ese momento discutíamos a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, lo que decíamos es que esos que se rasgaban las vestiduras diciendo necesitamos educación sexual y necesitamos anticonceptivos para que las chicas y las mujeres no aborten, nosotros siempre decíamos que en realidad eran los mismos que obstaculizaron durante muchos años la aplicación de la ESI y que obstaculizaron durante muchos años los derechos de la salud sexual de las mujeres. Con lo que la verdad, nada nuevo bajo el sol. Era algo que se veía venir y que era clarísimo. Sí. Era solo un argumento falaz que, bueno, después finalmente se demostró claramente que era cierto lo que decíamos. Lo que aparece en la posterioridad a lo que ha sido el debate en el Congreso por la ley del aborto es que los sectores más recalcitrantes de la derecha están haciendo campañas entre sus fieles, porque en general están vinculados a iglesias, ¿no? De diferentes credos cristianos, digamos. Y están haciendo campañas recurriendo a argumentos de la Edad Media, prácticamente. Sí, y además recurriendo a mentiras también. Y en algunos casos. Sí, en algunos casos a mentiras. Queremos compartir con ustedes una entrevista que le hicieron al principal referente de la Iglesia Católica de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero. Esto fue en el programa radial La Mañana Informativa, en la FM 98.1. Y escucha. Quieren establecer la llamada educación sexual integral con unos criterios que da espanto, ¿verdad? Quieren decir, equiparar e igualar, ¿verdad? En dignidad sí que lo son, el varón y la mujer, nadie lo pone en duda, ¿verdad? pero sin diferenciación física, ni psicológica, ni nada. De tal manera que cada uno puede libremente elegir lo que es o definir su identidad, sin tener en cuenta ni siquiera la corporeidad y cómo uno ha nacido. Si uno ha nacido con, bueno, no quiere decir palabras así, órganos genitales que son propios de un macho y de un hombre, pues entonces no puede ser una mujer, por más que le guste, ¿me entiendes? Entonces eso hay que rectificar. Y esta ideología de género es precisamente imponer como criterio a los niños desde la más tierna infancia y en la escuela, ¿verdad?, que cada uno elija lo que le guste, ¿verdad? Entonces, claro, ahí realmente esto es muy grave, ¿no? Así es que vuelvo a repetir, cuidado, padres y educadores con sus hijos de esta ideología que quiere destruir la familia del varón y de la mujer, ¿verdad?, tal como Dios nos ha creado y como la naturaleza, incluso más allá de la fe, es lo que la naturaleza da. Y uno tiene que ser fiel al dato físico y al dato de la propia naturaleza. Pero claro, estas ideologías se tratan de justificar lo que es injustificable y quieren, vuelvo a repetir, destruir la familia y la identidad del ser humano. Monseñor, ¿no le parece de que hay una contradicción por parte de la Iglesia en alguno de los mensajes, como por ejemplo, en la interrupción voluntaria del embarazo, decían de que el niño en el vientre no podía elegir, y ahora están diciendo de que el niño, o sea, en la infancia, le van a dar la libertad de elegir o de tener, qué sé yo, o de pasarse a ser de mujer a hombre o de hombre a mujer. Es un mensaje un poco contradictorio por parte de la Iglesia. ¿Tú crees eso que es contradictorio? Tú me parece a mí que estás un poco entenebrecido, hijo mío. Perdona que te lo diga, pero desde luego tienes un mambo en la cabeza. Si es que tú piensas eso... No tengo un mambo. Ninguna contradicción. No, no es así. Es mi pensamiento y obviamente respeto... Respeto obviamente el posicionamiento de la Iglesia. Pero también tienen que respetar... La Iglesia es de tener sentido común, sí, y aceptar la ley natural. ¿Cuál es el sentido, ¿verdad?, común de la Iglesia? Eso es lo que corresponde, no lo que se le ocurra a uno o lo que le guste. Pero ¿quién es la Iglesia para decidir sobre el cuerpo de alguien, monseñor? Casi que sería gracioso si no fuera peligroso, ¿no? Porque estamos hablando del principal referente de la Iglesia Católica en la provincia de Formosa. Ese que le discutía era Guillermo Guillén, un periodista de La Mañana Informativa del 98.1 ahí en la ciudad de Formosa. En principio nuestra solidaridad con él, porque nos imaginamos también que en un contexto difícil como es esa provincia, debe ser complicado tener un cruce de este tipo con este señor y que este señor le diga que tiene un mambo en la cabeza increíble. Tanto con él como con Soraya Cabaña, estaban ahí juntos y ambos enfrentaron la posición del obispo, monseñor. Complicada, ¿no? Las cosas que plantea este señor, el obispo. En principio dice que la ideología de género lo que quiere es imponer que cada uno elija lo que quiera. Estoy escuchando mucho esto de la ideología de género. Yo sabía que había, hasta acá había, ponerle, para ser grosero, ideologías de derecha, ideología de izquierda, y ahora hay ideología de género. Ideología de género es un concepto que han acuñado estas personas en los últimos tiempos. Claro. Lo están usando todos, evidentemente, así que hay un consenso en el concepto. Y dice que lo que se plantea desde la ideología de género es que cada uno elija lo que quiera. Sí. Efectivamente, está muy bien pensarlo de esa manera. Sí, queremos que cada uno diga lo que quiera. Justamente. Después hay algunas cosas que plantea que la verdad que parecen como medio, bueno, en principio por supuesto retrógradas, pero también, no sé, que hay que ser fiel al dato físico. ¿Qué sería ser fiel al dato físico? Sí. No termino como de comprender ser fiel al dato físico. Al dato, Nati, físico. No te depiles nunca más. Hasta los bigotes, déjate, porque hay que ser fiel al dato físico. Claro, y sí. Por ejemplo. No sé, ¿qué sería ser fiel al dato físico? Bueno, eso sería, debería ser. Bueno, la verdad bastante fulero lo que este tipo plantea. Fulero también porque Digo, en el caso de este señor es un obispo, pero después hay un montón de otras personas que están tomando esta cruzada bastante fuerte. Hay un montón de mensajes de WhatsApp circulando, de audios, que incluso también van bastante más allá que lo que va este obispo. Uh-huh. Y dicen algunas cosas que son mentiras de la ESI. Dicen, por ejemplo, que la ESI lo que propone es que los chicos se masturben en clase, que los chicos se desnuden en clase. Uh-huh. Digo, cosas que son una barbaridad absoluta. Sí. Que la ESI promueve el comienzo temprano de las relaciones sexuales, que la ESI promueve, digo, la pornografía, que la verdad es un delirio. Es un delirio absoluto plantear que la ESI promueve estas cosas. ¿Qué promueve la ESI? Una mirada en la que podamos construir una sociedad más igualitaria para los géneros. Uh-huh. Digo, poder pensar que concretamente, que terminemos con la opresión de los varones hacia las mujeres, y que podamos pensar las cosas más igualitariamente desde muy chiquititos, porque entendemos también que si nosotros desde muy chiquititos promovemos una concepción igualitaria de estas cosas, vamos a tener otras posiciones cuando seamos grandes. Digo, hoy a las personas adultas nos cuesta mucho desandar algunos caminos que anduvimos en relación al género, porque son cosas que tenemos como muy inscriptas en el cuerpo. Uh-huh. Y la ESI justamente lo que promueve es que podamos pensar en otros valores, y que justamente las personas podamos ser, tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Uh-huh. ¿Qué más promueve? Promueve, obviamente, el derecho a elegir una sexualidad libremente elegida. Promueve una mirada sobre la diversidad, en la que todas las personas somos diferentes y podemos tener diferentes elecciones en relación a la orientación sexual, en relación a la identidad de género. Esto también lo promueve la ESI, sí, concretamente. Ahora, ¿esto quiere decir que le vamos a ir a hablar a los niñitos de jardín de infantes? No vamos a hablar de algunas cosas en el jardín de infantes. En el jardín de infantes lo que vamos a hacer es jardín de infantes, qué antigüedad. En nivel inicial lo que vamos a hacer concretamente es poder enseñarle a las chicas y los chicos a que se cuiden, a que nadie puede avasallar su cuerpo. Uh-huh. Digo, cuestiones que tienen que ver con el cuidado básicamente del cuerpo y con el respeto por el otro y con el respeto por los vínculos. Digo, algo que me parece que no tiene nada que ver con lo que están intentando hacer creer, para que algunas personas tengan miedo. Porque se entiende que algunas personas, digo, concretamente tienen son animosas en lo que plantean, y otras que tienen miedo porque no saben. Uh-huh. Y porque piensan en serio que hay, que no sé, que está el cuco que les va a ir a decir a los pibes cosas que no son. Uh-huh. Hay algo bastante jorobado en estos audios que aparecieron y demás, y es que tratan a los niños y a las niñas y a los adolescentes como si no fueran sujetos de derecho, como si fueran todavía sujetos que tenemos que tutelar y sobre los que los adultos y las adultas decidimos. Y la verdad es que esto está bastante pasado de moda. Deberíamos comenzar a discutir estas cosas, ¿no? Uh-huh. Hace rato que estamos discutiendo y que hay un cambio de paradigma concreto en los derechos y que pensamos en las niñas y los niños como sujetos que tienen autonomía progresiva y que pueden también opinar sobre algunas cuestiones y pensar lo que quieren y decidir sobre lo que quieren, progresivamente, ¿no? Esto pasó acá. Patria soñada. Cultivando conciencias, madre en una luchadora por el autocultivo. Jimena, con nosotros. Bueno, por empezar, nosotros yo arranqué por una cuestión personal por mi hijo. Yo no conocía la planta ni sus beneficios, y el único conocimiento que tenía sobre la planta era mi prejuicio y mi ignorancia sobre ella. Yo la verdad que tenía un prejuicio gigante, y era lo único que el capitalismo me había puesto en mi mente. Cuando nació mi hijo más chiquito, que se llama Constantino, nació con una parálisis cerebral motriz severa, epilepsia refractaria, retraso madurativo, entre otras cosas. Descubrí esta planta, descubrí sus beneficios maravillosos. Y bueno, comenzamos tratándolo. Nosotros explicamos a todo el mundo que el cannabis no es magia, pero una vez que empieza a funcionar, la verdad que es increíble los beneficios que trae. En este camino, de hace ya un par de años que venimos trabajando, nos encontramos con muchas personas que tienen cáncer, tumores, metástasis y demás, dentro de todo lo que es la rama del cáncer. Y los beneficios, o sea, lo paliativo, las mejoras son impresionantes. Tenemos varias personas que se han curado, tenemos niños sin dolor, y para nosotros no hay nada más importante que eso. Es la única ley que nos importa, la real, la de que estos chicos estén sin dolor. Después el resto para nosotros es todo cuento, la verdad, porque nos persiguen a las madres, pero la verdad que no hay una mamá que tenga miedo. No se trata del miedo en sí, sino de toda la parafernalia que también hace que los chicos se pongan nerviosos, y sí, lógicamente todos luchamos para no tener dolor, pero también está el tema de la calidad, de que mejora terriblemente la calidad de vida de los chicos y de nosotros mismos. Claro, la calidad, o sea, nosotros vemos a diario, no es una situación lejana a nosotros, vemos a diario cómo mejora la calidad de vida de las personas, cómo los chicos dejan de tener dolor, los adultos dejan de tener dolor. Es totalmente paliativo contra todas las contraindicaciones que tiene la quimioterapia. No te da ganas de comer, te levanta el ánimo, estás bien. Entonces, a ver, ¿por qué esto no es tan difundido como tendría que ser? Y porque detrás hay todo un negocio multimillonario gigantesco que lo quieren tapar. Pero nosotros tenemos de nuestro lado las redes, que la verdad que es impresionante la difusión que se da. Cada vez más personas están informadas, cada vez más personas entienden que esto no es una droga, es un tratamiento, una fitoterapia. Entienden que esta planta es milenaria, se usa hace miles de años, y eso para nosotros es fantástico. Nosotros trabajamos con Cultivando Conciencia, nosotros somos otra ONG que se llama Mamá se Planta, y tenemos ese nombre porque justamente tuvimos que hacer eso, plantarnos ante un montón de cuestiones. Nosotros tenemos muchos videos donde mostramos las mejoras de las personas. Tengo el video de mi hijo personalmente, que la verdad también es fantástico ver cómo comenzamos y cómo estamos hoy. Y sí, es cierto que hay muchas trabas, pero la realidad es que no pueden tapar el sol con un dedo. Eso nunca sucedió ni nunca va a suceder. Así que esto nosotros estamos convencidos que no lo van a poder parar. Aparte, nosotros lo que hacemos también con cuestión al aceite es tener una base de datos, porque no hay un solo aceite, no es un solo aceite para todos. Hay más de 375 tipos, todos con componentes diferentes que se usan para diferentes patologías. Entonces nosotros, sabiendo esto hoy, es mucho más fácil cuando viene alguien con alguna patología y poder decirle, mira, tú sepas esto porque tiene tantos componentes, porque esto sirve para esto y aquello, y todo tiene un nombre y un apellido. Porque la verdad que es cierto también que hay mucha información, pero también hay mucho chanta dando vueltas. Muchísimo chanterío. Claro. La realidad es esa, desgraciadamente es así. Entonces nosotros hacemos talleres, dentro de poco vamos a Misiones y también vamos a ver la posibilidad de ir para Paraguay a también dar un taller para explicar, para informar, para que la gente pueda saber sobre esto y informar más que nada. Es lo que necesita la población, información. Esto pasó acá. Ezequiel vivía en el Bajo Flores y la noche del 14 de septiembre del 2002 salió con sus amigos y durante su salida un grupo de agentes de la Policía Federal lo interceptó, los interceptaron porque estaba allí con otras personas, se los llevaron rumbo al riachuelo, donde fueron torturados y arrojados allí al riachuelo, al agua. 7 días después, el joven Ezequiel, de 19 años, fue encontrado en Riachuelo. Para recordarlo, porque bueno, se cumplieron ya 16 años de este hecho, para recordarlo en esta fecha especial, estamos en comunicación telefónica con su hermano, con Leo De Monti. Leo, ¿me estás escuchando? Te habla Nico Rosales de este lado, me acompaña Graciela Carballo y Carlos Morico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal a todos ahí? ¿Cómo estás? Hola. Bien, acá. Bueno, por decir bien, pero bueno, uh-huh. Es una fecha especial, claro. Sí, la verdad que va, en realidad el mes, ¿no? Porque uh-huh. el 3 de septiembre fue el cumpleaños de Ezequiel y, bueno, como vos bien decías, el 14 fue el día que lo secuestran, lo torturan y lo tiran al agua. Uh-huh. Y el 21 es cuando se lo encuentran en el mismo riachuelo. Claro. ¿Y cómo lo recordás, digamos, porque como todos, todos no, yo me he enterado por tus propias palabras y por lo que uno va leyendo, informándose, bueno, Ezequiel tenía muchos proyectos, ¿no? Le gustaba, por ejemplo, tenía una banda de rock, me contaste sí, en algún momento. Tenía una banda de rock, uh-huh. Iba a ser padre, Jessica, que era su compañera, estaba embarazada de 4 meses, no pudo ver su hijo nacer, ni su hijo pudo tampoco ver al padre, ¿no? Claro. De hecho, ya David iba a cumplir 16 años también y nada, todo un tema porque, o sea, él más que nada se crió con todo esto, ¿no? De que nació viendo marchas, juicios, pues el juicio fue en 2004. Y bueno, no, o sea, se me vienen muchas cosas a la mente porque en estos 16 años pasaron muchísimas cosas y creo que también en todo este tiempo hay un largo recorrido, muchos compañeros de lucha, uh-huh. muchas personas se han acercado también para ayudar, para proyectar cosas en conjunto. Lamentablemente tuvimos muchos casos también de violencia institucional, uh-huh. a los cuales también se acompañó y creo que la mejor manera de recordarlo es luchando para que estos casos no ocurran más. ¿Qué tal, Leo? Graciela te habla. ¿Qué tal, Graciela? Mira, la verdad que yo recuerdo mucho el caso de Ezequiel De Monti porque hubo una gran movida de parte de los chicos del secundario a donde él concurría, de su directora, de Norma Colombato en su momento. Sí. Y esto de alguna manera termina o tiene su broche de oro en nombrar el puente Alsina, el viejo puente José Félix Uriburu con el nombre de Ezequiel. A mí me da mucha emoción cada vez que paso y veo el nombre de Ezequiel en el puente. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Para mí es algo inédito, ¿no? es algo loco. Todavía es como que no caigo porque, o sea, si bien cuando salió la ley nacional, primero en diputados y después en el Senado, era como, bueno, está bien, alegría, bueno, ¿no? Demás. Pero como con el tiempo y que se vaya instalando esto del puente Ezequiel De Monti, que une, te lo pone, ¿no? Uh-huh. Cuando uno pone GPS y pone... Y, sí, tal cual. Y tener por ahí vecinos y gente conocida que por ahí pasa por ahí y te cuenta o te manda una captura, te dice, mirá, pasé por el puente Ezequiel De Monti. Mucha emoción y creo que la iniciativa de los chicos fue el nunca más. Donde ellos maten un pibe, donde ellos torturen y tengan estas cosas, hay que hacer algo como para que se le instale a ellos que cada vez que ellos hagan algo como lo que hicieron a Ezequiel, mismo a Santiago Maldonado ahora, uh-huh. Y demás, hay que ponerle nombre de los pibes y las pibas a las cosas que son propias y que son del pueblo. Claro. Poner vida donde hubo muerte, ¿no? De alguna manera. Tal cual. Y hay que decir que el que lo se... Muy bien. se puso al hombro ese trabajo, además de los pibes, fue el entonces diputado Leonardo Grosso también, ¿no? Leonardo Grosso, sí, la verdad que él lo tomó, lo hizo propio, los chicos, eso no, ni siquiera fue una iniciativa de la familia, fue una iniciativa de los chicos de la escuela, que nosotros, para nosotros en ese momento era algo impensado. Leo, Carlos te habla. ¿Cuántos años tenía Ezequiel cuando lo matan? 19 años. Ahora, lamentablemente, Leo, siguen ocurriendo estas cosas. Nunca se terminaron, ¿no? Pero no, exactamente. Hoy en día es peor. Así es. El problema de la policía son ellos mismos. Claro. O sea, el tema es quién lo conduce. Pueden hacer muchos cursos de derechos humanos. De hecho, Dolly, mi mamá, la mamá de Ezequiel, ella ha hecho talleres con policías, claro. con cadetes. Así es. De la Policía Federal. Y habían chicos que eran cadetes y se emocionaban. Y había como una reivindicación. Pero al no haber tampoco un Estado de Derecho, también se convierte en todo esto. Claro, cualquiera que tiene un poco de poder se siente con el dueño de tu vida, como pasaba en aquel entonces. Uh-huh. Así es. Leo, te llevo un poquito más a la causa, porque fueron condenados los ex policías Gastón Javier Somoano, Alfredo Ricardo Fonaresi y Gabriel Alejandro Barrio Nuevo, a la condena de prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte. ¿Vos tenés conocimiento de que se está cumpliendo efectivamente la prisión perpetua? Sí, los condenados fueron 9. 3 de menores rango fueron liberados en el juicio que fue en el 2004, que como le habían dado una condena mínima, salieron mismo en el juicio. Claro. Después otros tuvieron un tiempito más que fueron condenados a 6 años. Claro. Porque eran 3 por patrullero. Sí. En cada patrullero había un jefe, y que son los tres condenados a reclusión perpetua. Claro. Uno de ellos es el que da la orden que los chicos se tiren al riachuelo. Sí, que es humano, que además es el hijo de un ex jefe de la bonaerense. Por eso Dolly siempre decía que esto era algo normal en ellos, porque de hecho cuando nosotros hicimos la reconstrucción del hecho, había caminos hacia el riachuelo. Claro. Y nosotros tenemos conocimiento propio de vecinos que tiraban chicos hacia el riachuelo, porque de hecho era como algo normal en aquel entonces. Uh-huh. Como, me amarró la policía y me tiró el riachuelo. Sí, no, aparte los reverdurearon en el patrullero, los iban verdureando. Sí, de hecho, Ezequiel sí sabía nadar, Claudio Maciel sí. también sabía nadar, el que sí. no sabía nadar era Julio Paz. Ezequiel no pudo nadar porque, vos imaginate que Ezequiel tuvo 7 días en el agua y todavía tenía un hematoma en la frente enorme, que ni siquiera se le borró. Fíjate que el golpe que le habían dado. Claro. Y a Ezequiel lo tiraron desmayado al agua. O sea, a él ya lo tiraron inconsciente al agua. Uh-huh. Por eso se ahogó. ¿Y cómo están los otros dos pibes? Uno apareció muerto en un auto a las 4 o 5 años. Sí. ¿Te acordás quién es? ¿Claudio o...? Él es Julio Paz. Pero bueno, no sabemos. La familia nunca quiso hacer nada, ni tampoco hizo nada como para que se aclarezca. Claro. Pero misteriosamente apareció muerto en un auto, con un tiro en la boca. Y Claudio Maciel está detenido. Él tenía 14 años cuando le pasó esto y, digamos, como el odio y el resentimiento que quedó en él, y no tener una contención tampoco del mismo Estado ni de la familia, terminó en cualquiera, lamentablemente. Claro. La última, Leo, ¿ustedes dónde continúan viviendo la familia, si nos querés contar? Y como algo así alegre, de color, ¿qué relación tienen con Chicago? Ah, no, sí, con la familia, bueno, sigue viviendo ahí en el barrio Ilia, Dolly, mi mamá, sigue viviendo ahí en barrio Ilia, la misma casa de toda la vida. Nada, con Chicago hay una relación hermosa porque éramos del barrio, la seguimos siendo del barrio, nunca nos fuimos, de hecho, pasó el chivo, el 30 de septiembre hacemos un homenaje festivo, para recordarlo con alegría, en Ciudad Oculta, Piedra Buena 3211. Perfecto. A partir de las 2 de la tarde. Hacemos siempre un año en el Bajo Flores y otro año en Ciudad Oculta. Este sí. año toca en Oculta. Sí. Y bueno, la relación con Chicago es de familia. Claro. Es de familia. La gente del club cuando ocurrió lo de Ezequiel se comprometió mucho. Uh-huh. De hecho, me acuerdo que cantaban. Yo sabía que Ezequiel lo mató la policía. Claro. Eso la verdad que nos emociona mucho. En el primer partido dieron vuelta las banderas. O sea, no es que la giraron, uh-huh. directamente la pusieron de espalda. Claro, como repudio. Claro, toda la bandera. Y después, bueno, la gente se comprometió mucho para que y ayudó para que logremos hacer justicia, ¿no? Que pero todo tuvo que ver con esto, ¿no? Con el compromiso de la sociedad en ese momento y en este momento también que no nos dejó solos. Y eso la verdad que ayudó muchísimo. Y bueno, viste, te decía un poco de con Chicago, es una familia, es un club que nos conocemos todos y gracias a Dios no supieron contener también. Y después, en un partido, me acuerdo en 2004, en cancha de Lorenzo, Chicago hacía de local y salieron los jugadores de Chicago y de River con la remera que decía justicia para Ezequiel. Claro. La verdad que eso tuvo que ver también el club, también, ¿no? Que esas cosas se hicieran. Bueno, Leo, gracias por tu testimonio. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, después mandame la invitación que voy a tratar de darme una vuelta. Buenísimo. ¿Eh? Dale, muchísimas gracias. Dale, un abrazo, que estés gracias. Bien. Gracias. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Leo De Mondi para recordarlo a Ezequiel, 16 años, sí. Su asesinato. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola. Buenos mediodías, buenos días primaverales. Braulio Domínguez, operación técnica y locución. Vanessa Dourado, también como invitada de lujo para el programa Mis hijos están con el padre. Nuevamente, Vanessa, invitada en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Está que no se escucha ese. Ah, ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí está. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, qué bueno. ¿Estuviste de viaje? ¿Nos enteramos? Sí, ahí estuvimos en Venezuela, hay unos 15 días. Bueno, estuvimos en Colombia también, pero es porque no pudimos, lamentablemente, viajar directamente a Venezuela, porque, pasaron cosas y sacaron los vuelos desde Argentina hacia Venezuela directamente. ¿No hay vuelos ya directos de Argentina a Venezuela? No hay. Entonces tuvimos que ir a Colombia para desde ahí comprar un otro vuelo para poder ir a Venezuela. ¡Qué vueltita! Así es. A nuestro país en los últimos 2 años ingresaron aproximadamente 100.000 venezolanos. Recientemente, en los últimos meses, pude charlar individualmente con, 5 o 6 personas que venían de Venezuela y todos hacen hincapié en la dictadura de Maduro, pero hay una cuestión de falta de trabajo personal, de falta de progreso, que ellos ven como que no pueden progresar y por eso migran. ¿Qué opinas de esa mirada? Sí, obvio que yo creo que lo que siente la gente es legítimo y no podemos estar criticando lo que siente una persona, ¿no? Como lo siente concretamente en su vida, ¿no? Entonces, pero veo que es realmente muy complejo todo. Y también comprender esto es difícil. Y a veces no quedamos con la apariencia de las cosas, ¿no? Y no comprendiendo todo el proceso tal cual se conformó. Obviamente hay una diferencia importante entre lo que fue el gobierno de Chávez y lo que es ahora el gobierno de Maduro. Pero también estamos en momentos históricos muy distintos, ¿no? Hay que pensar que Venezuela no es cualquier país, ¿no? Venezuela es un país que directamente ha como desafiado los grandes poderes a nivel mundial. Entonces hay una persecución ahí, que eso no es algo, es decir, como una teoría de la conspiración. es algo que concretamente está pasando. Está pasando no solo en Venezuela, está pasando en toda Latinoamérica. Claro. ¿No? Entonces, esta avanzada, este avance sobre el territorio, también tiene que ver con lo que está pasando ahora en Venezuela y hasta dónde podés sostener lo que fue lo anterior. Y veo que es mucho lo que intenta hacer Maduro de, bueno, lo que podemos sostener y en qué bases de acuerdos tenemos, pero la correlación de fuerzas también es muy distinta, ¿no? Y para nada acá estoy haciendo una defensa de Maduro, ¿no? Yo siempre prefiero pensar mucho más en lo que pasa en las bases y cómo estas bases, cómo miran hacia esto y su poder de respuesta hacia esto, porque no creo que cualquier cambio va a venir de la superestructura, ¿no? Y ahí también está la diferencia de algo que escuché mucho, que era, bueno, Chávez tenía una conexión muy fuerte con el pueblo. Claro. Utilizar la palabra empoderamiento del pueblo, ¿no? De decir, bueno, yo confío en la gente. Eso era mucho la idea de Chávez con las comunas, por ejemplo, ¿no? De tener un proyecto y confiar totalmente que las personas en este territorio saben lo que es mejor concretamente para la vida de ellas que está ahí. Y Maduro, como con Maduro esto cambia, y lo que escuché mucho de la gente es hay una desconexión. El gobierno está desconectado de la gente, ¿no? Eso he escuchado bastante. Y ahí sí creo que es un problema importante en el gobierno de Maduro. Pero en cualquier gobierno, pero bueno, en este caso el de Maduro. Sí, claro, pero digo eso en comparación al otro, ¿no? Porque claro, se siente muy fuerte esto, muy fuerte. Pero también pensar esto, en qué contexto estamos viviendo, de una guerra importante en todo lo que es el reordenamiento del mundo, donde Estados Unidos tiene como ahí un conflicto, una competencia importante con China, ¿no? Entonces es también pensar en este proceso de recolonización que viene muy fuerte. Viene en Venezuela, pero viene también en todo el territorio. Sí, sí. ¿No? Es pensar lo que pasó en Brasil, por ejemplo, la cuestión del golpe institucional que tuvimos, pensar en Paraguay, pensar como en todo el territorio lo que está pasando, en la Argentina también. Claro. ¿No? Yo creo que el gobierno de Macri juega también para este proceso de recolonización de nuestro territorio. Y que tiene que ver con la militarización, por ejemplo, que es lo que podemos ver de forma más nítida, ¿no? De la criminalización de la protesta. Entonces todo eso es algo que no está aislado, hace parte de un todo. Y yo creo, contestando a tu pregunta, ¿no? De las personas, es que también es esta cultura de la gente en Venezuela de como mirar el Estado como el proveedor, ¿no? Y que por ahí el Estado no es más el proveedor, hace con que la gente como no quiere estar ahí por todas las condiciones también que se están generando concretamente, porque es verdad, como vos mirás a las personas, están cansadas, están como hay un desánimo generalizado en la gente. Le falta quien les provea el servicio. Pero una de las características del 2001 en la Argentina fue la formación de asambleas populares, en donde todo este empoderamiento pasaba a nivel de las bases. ¿Este proceso se está dando en Venezuela? ¿Hay conformación de asambleas populares? Venezuela tiene una cosa en particular, y ahí pensamos porque realmente hubo un proceso de construcción de un socialismo. Es bastante distinto de la Argentina, ¿no? En este sentido. Las personas son realmente bastante politizadas en ese sentido, pero les falta por ahí algunas herramientas también, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Venezuela, y hablando de esta cuestión más cultural también, es que ahí también tenían como un líder fuerte, ¿no? Y eso es algo también importante, incluso una de las autocríticas que las personas que son chavistas y son chavistas críticas dicen, tuvimos los límites y también los errores. Y los límites son esta política, ¿hasta dónde va? ¿No? Si realmente no hay un proceso de ruptura. Y depender del petróleo es sostener también una lógica liberal, ¿no? Eso es algo importante y que sí tiene como consecuencias directas en el tejido social. Pensar en eso, después de la muerte de Chávez, hay una pérdida de un liderazgo muy importante. Hay un poco de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y el proceso y lo que no pudimos hacer? ¿Dónde va a venir esto? Entonces ahora están como los colectivos están pensando mucho sobre esto. ¿Qué pasó que tuvimos, por ejemplo, vos caminás por Caracas y hay un montón de fábricas expropiadas? Hay un montón de fábricas expropiadas. En Venezuela no hace falta reforma agraria. Si vos querés trabajar a la tierra, incluso el Estado te da todas las condiciones para que lo puedas hacer. En serio. Entonces lo que pasa, y eso lo escuché de los movimientos sociales, es que nos faltaba herramientas. No sabíamos cómo gestionar una fábrica, por ejemplo. No sabíamos cómo producir. No teníamos como ninguna herramienta de gestión. Las comunas, por ejemplo, pasaron por un proceso que como empezó muy hermoso y después eso no se sostuvo a lo largo del tiempo. También por falta de estas herramientas. Entonces, ahí están los límites y también los errores. Que este proceso, por esto digo también que es un momento de mucha oportunidad, ¿no? Y de comprender esto y cambiar, ¿no? Como seguir con la idea de Chávez, de un socialismo del siglo XXI. Yo creo que es interesante sostenerlo, comprendiendo los errores y avanzando. Lo que pasa mucho es que esta lógica individualista que tiene que ver con esta matriz productiva hace con que la gente tenga la idea de salvarse quien pueda, sálvese quien pueda. Entonces es por eso también que tanta gente se va de Venezuela. Pero también ojo con esto, porque hay un proceso de hay personas volviendo a Venezuela. También. Ah, es un ida y vuelta la migración. Exactamente. Porque bueno, lo que pasa en Venezuela es, si vos viviste toda tu vida ahí, ¿no? Y en Venezuela vos no pagás los servicios básicos, no pagás por el gas, no pagás por la luz, la electricidad, no pagás agua, transporte público también es gratis. Y acá que queremos pagar cada vez más, hay gente que defiende pagar cada vez más, hay gente que dice, no, está bien, sí, que aumente. Entonces... Yo me levanto muy tempranito, hago la cola para pagar más. Gente que paga más, cola de la derecha. Entonces se puede volver y vivir en Venezuela, porque sí, los servicios esenciales los tenés. Tenés los servicios esenciales, obviamente que eso que hablé, el malestar social que vemos está mucho puesto en esto, como la crisis de abastecimiento realmente es muy fuerte. Pero bueno, Desde las bases, lo que están pensando es vamos a dar la vuelta, no podemos seguir dependiendo del petróleo porque nos matan si seguimos claro. dependiendo del petróleo, ¿no? Entonces, esta dependencia es algo que ahora se comprende que hay que cortar con esto, ¿no? Y construir algo nuevo. Obviamente, esto de construir algo nuevo son de las personas que se quedaron también y se quedan en Venezuela y bancan todo el proceso también. ¿No? Lo bancan con su cuerpo. Exactamente. Su trabajo en el territorio. Exactamente. Y es ahí también es pensar la importancia de la resistencia, ¿no? Claro. Pensar que resistiendo estás también como construyendo un nuevo periodo, un nuevo momento histórico, que eso lo va a construir sin dudas las bases organizadas y haciendo autocrítica lo que fue todo el proceso del chavismo. Que fue importantísimo no solo para Venezuela como para toda Latinoamérica. Quien reflexiona sobre la situación en Venezuela es Vanessa Dourado, periodista también de la revista o periódico Virginia Volten, ¿sí? Sí. Esto, bueno. Un saludo a Virginia Volpe. No quiere que le digamos periodista. No, no, bueno. Pero es una persona que trabaja con la información. Tachamos, estoy tachando entonces. Dale, está todo una bien. Persona. Pueden llamarle periodista, no hay problema, está bien. Ya estoy casi aceptando esto. Muchas gracias, Vane. Esto pasó acá. Oral y público. Está pasando esto todo el tiempo. Lo que contábamos recién de Miret lo acabo de googlear. En el momento lo publicó Página 12 muy chiquitito. Aquella investigación que había hecho Edu Latino y que publicamos en La Retaguardia. Publicamos la nota cuando él salió de la fiscalía de hacer la denuncia ante el fiscal Vega de que la casa de uno de los ex jueces condenado a prisión perpetua podía ser un centro, podría haber sido un centro clandestino. Porque había calabozos similares a los del D2. Se nos llenó la página de comentarios, como decías antes, de niños felices que habían correteado por ese sótano, increíble, no sé, una familia evidentemente muy feliz, la de Miret, y que hacían participar de esa felicidad a muchos otros. Hacían participar de la felicidad a muchos otros niños y niñas que... Muy amiguera también. Claro, muy amiguera, sí. Era como el millón de amigos. ¿Quién era el de millón de amigos, Mateico? Claro, más o menos, sí. O no, el millón de amigos era... No, ¿quién era el de millón de amigos? Roberto Carlos. Roberto Carlos era el millón de amigos. Ante, ¿y Mateico qué era? Algo también de los amigos, Mateico. Mateico tenía... No sé por qué nombraste a Mateico. No sé, ahora te averiguo. Alguna bueno. Referencia debe haber, la amistad. La cuestión es que a mí me resulta. Hola, Víctor. Estás al aire, Nati. Estás al aire, Nati. Estás al aire, Nati. Espérame, Víctor. Estás al aire. Hola, ¿cómo estás, Nati? No, andás? Estoy hablando con Víctor. Sí, al aire, exactamente. Sí. Y acaba de presentaros. Bueno, ya. Queremos escuchar las conversaciones de Natacha con Víctor Basterra. A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? No, porque queremos escuchar le dice Víctor Basterra a todas las mujeres que le hablan ahora en algún momento de la vida. Ahora queremos escuchar. Porque sabemos que él le dice algo a todas. Estamos allá al aire, Víctor. No, la corté. ¿Lo escucha? No. A don Basterra no lo escuchamos, te escuchamos a ti. Bueno, ya saben que vamos a poder contar con la presencia de Víctor aquí, después de unos cuantos programas que no lo teníamos. Y también saben que Basterra le dice cosas a las chicas. Hola, linda, ¿cómo está? Hola, no sé qué, mi corazoncito, mi no sé qué cosita. Entonces, ¿viste que él es así como...? Vos decís que Basterra es salamero con las chicas. Sí. ¿Sería esa la definición? Sí, ¿es una buena definición? Sí. Sí, y yo me pongo celosa. Bien. Víctor, ¿estás por ahí? Don Basterra. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido al aire, ¿Me están cuereando? Lo estamos carneando, exactamente, al aire. Aquí ha habido una escena de celos de parte de nuestra querida Eugenia Otero. ¿Cómo va, Basterra? ¿Tanto tiempo? ¿Sigue siendo parte del equipo? Hace mucho que no nos vemos. ¿Sigue siendo parte del equipo? No, ya. Espero que sí, que no me hayan despedido. Mire, no lo vamos a despedir porque son tantos años que sería muy alta la indemnización y Macri había dicho que iba a bajar las indemnizaciones y no lo hizo. El yegua no lo hizo. Así que no, vamos a mantener el contrato total. Sabemos que no hay paritarias y te mantendremos frisado. El número. Para cuando nos acordemos ya se licuó el... Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda viviendo estos días? Hubo allí marcha por López en La Plata, un nuevo año, 12 años ya de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Qué es López a tantos años hoy, en este contexto además? Y para nosotros, digamos, los testigos, los aquellos que hemos vivido la época, perdón, el léxico, mi garganta está hecha pomada. Sí, te escuchamos. Hay problemas. Sí, sí. López para nosotros es un símbolo de, por un lado, es un símbolo de la barbarie que significó la dictadura por las dos desapariciones de Jorge Julio López. Uh-huh. La segunda con el ánimo expreso de de intimidarnos a nosotros, a los sobrevivientes, a los testigos, aquellos que fuimos afectados directo de la dictadura. Y por otro lado es un luchador, porque López seguía siendo un luchador, así que bueno, es una desgracia para el pueblo, esa es la realidad. Uh-huh. Y valiéndome de aquel anticipo tuyo de que estábamos ante un gobierno de ultraderecha, comienzan a darse así como algunos movimientos tendientes a lo electoral del año próximo. A un gobierno como este, desde tu punto de vista, ¿se lo saca con cualquier tipo de frente electoral o se arma algo con cierto cuidado? ¿Cuál es tu visión y tu experiencia con respecto a... Si bien no hemos vivido muchos gobiernos como este, ¿no? En la democracia. No, en democracia no se ha vivido nunca. Democracia un gobierno como este. Sí. Se ha vivido épocas de errores absolutos, como por ejemplo la alianza. Uh-huh. Pero no estaba signado por la destrucción sistemática de todos los derechos habidos y por haber, de todos aquellos avances que se habían hecho, así que con visión estratégica por parte de la ultraderecha. Uh-huh. Así que bueno, esto de la única forma que se puede hacer sacar a esta gente, salvo que haya pueblas por todas partes, salvo eso, es mediante el voto. Y el voto tiene que ser hecho justamente por un frente muy firme, con una clara clara posición contraria a lo que se está a estos planes que están llevando adelante todos estos nietos. Hay que bancarse muchas cosas. Uh-huh. Hay que bancarse, pero la cuestión es tratar de sacarlo sí o sí de adelante estos tipos. Uh-huh. Y además con la posibilidad de jugarlo después, Claro. O sea, vos decís, por ejemplo, sos de los que dicen, y si el peronismo para ganarle a Macri tiene que ir unido, que vaya todo adentro. Esa sería más o menos la idea. No, más o menos. Yo soy más cuidadoso. Uh-huh. No hablo de todo el peronismo porque hay gente que no me gusta, porque nunca me gustó la ultraderecha del peronismo, por ejemplo. Claro. Que son muy jodidísimos. Con eso soy muy cuidadoso. Pero sí hay muchos actores sociales, políticos, que están interviniendo, que tienen una participación en la oposición, y sobre eso hay que trabajar. Uh-huh. No hay que ser más funcionales bajo ningún aspecto a este tipo de gobierno como el que estamos ahora, ¿no? Claro. Funcionales, digo, en la desviación de decir, no, yo soy tan principista, tan puro, tan limpio, que no voy a votar a un gobierno que esto, aquello, lo otro, y bueno, igualan las cosas que sucedieron anteriormente. Uh-huh. Con este gobierno de mierda. Claro. Y no es así. Claro. Bueno, Víctor, la verdad me quedaría charlando un montón más sobre esto. Me gusta, de acuerdo o no, escucharte con este tipo de opiniones. Nos suma muchísimo a este programa, pero la verdad no quiero sacarte el último hilo de voz que te queda. Así que te comprometo a que la sigamos. Pero quería hacer una recordación, un recordatorio. Que quieras, sí. Ayer se cumplieron 50 años de la caída de... uno de los primeros grupos guerrilleros de Tacorralo. Uh-huh. Y además se cumplieron también 50 años de la muerte de John William Cook. Sí. Así que quería recordarlo para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué de Cook? ¿Qué para decir? Y Cook fue un puntal importantísimo. Digamos, fue un poco el alimentador de una protesta social que se manifestó en otras épocas, ¿no? Con la mirada puesta en una revolución auténtica. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido fue un gran impulsor de todo eso. Uh-huh. Es una lástima. ¿Y Tacorralo fue una operación de la FAP en qué año? Año 68. ¿68? Año 68 fue descubierto el campamento que tenían en Tacorralo, justamente en Tucumán, los compañeros de la FAP. Uh-huh. Y ahí estaba el Gordetti, que a veces lo nombramos. Él estaba en la apoyatura en el Cerro San Javier. ¿Quién dijiste? Se nos perdió. El Gordo Ardetti. El Gordo Ardetti. Ah, él era parte de ese grupo, de ese campamento de Tacorralo, de la FAP. De la apoyatura. Uh-huh. De la apoyatura logística. Sí, sí. Y consiguió escaparse, siendo tipo muy perseguido, consiguió escaparse con su familia. Llevaba a los dos chicos y a la negra, que es la negrita, que todavía está peleando, uh-huh, con suerte, activa. Y Marcelo, que vos lo conocés, a Marcelito Ardetti. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Te acordás de Marcelo Ardetti? Sí, sí, claro. por supuesto. Marcelo era chico, iban en un Citroën. ¿Cómo es eso? Iban en un Citroën. En un Citroën. Llevando todo un montón de cosas, sí, en ese Citroën. Y encima de todas esas cosas iban los chicos sentados. Uh-huh. Mientras el negro y la negrita iban adelante. Claro. Manejando el gordo y la negrita. Uh-huh. Así que bueno. Lo puse porque ayer justamente se cumplieron los 50 años de esa época. Uh-huh. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.